habló de diferencia entre el concepto de especie en filosofía y en biología. ¿Podría profundizar en esto? El concepto ontológico de especie, que es el concepto filosófico, nos habla de una determinación siempre esencial, por la cual una cosa es constituida en lo que es. Y la determinación específica es la determinación última desde el punto de vista de la esencia común. Esta noción es aplicable a cualquier ente, sea de naturaleza corpórea, de naturaleza incorpórea, e incluso por analogía lo podemos aplicar en toda la extensión de la realidad, exceptuando la naturaleza divina, de la cual no se puede hablar en la cual no se puede hablar de especificidad ni de carácter genérico, porque la naturaleza divina no cabe ni en género ni especie ni y trasciende todo género y toda especie. Pero en cuanto a los entes finitos, todo ente finito tiene una naturaleza específica. La naturaleza genérica es una naturaleza siempre también de orden, entendida en el orden esencial, pero que por lo menos potencialmente puede incluir distintas especies, es decir, distintas determinaciones últimas en el orden de la naturaleza común. Cuando hablamos de naturaleza común, y ahí está la razón por la cual no se puede aplicar esto a la naturaleza divina, distinguimos la naturaleza común de una entidad singular en que se realiza por participación esa naturaleza. Y toda naturaleza creable es, en este sentido, participable por una pluralidad de singulares distintos, porque ningún singular finito puede agotar una cierta naturaleza. Santo Tomás este problema lo enfoca de una manera particular al contraponer la especificidad en los entes físicos y en los entes puramente espirituales, o sea, en las naturalezas angélicas. Y él sostiene que mientras en la realidad física la especie es plurificable en individuos realmente distintos entre sí, en la esfera puramente espiritual cada individuo realiza la especie, o dicho de otra manera, la especie se agota en la singularidad de un individuo, o coincide con ella. Pero eso dentro de un género, de manera tal que hay una naturaleza común por la cual podemos llamar en sentido propio a todos los ángeles ángeles, o a los ángeles de determinado orden ángeles de ese orden, si es que esa distinción es esencial y no meramente funcional, en la cual esa naturaleza común se especifica o singulariza en una pluralidad de entes, ¿no? De manera tal que permanece lo mismo en otro orden. Aquí lo que quiere destacar Santo Tomás es la distinción entre la individuación por la materia, que sería la propia de los seres físicos, ¿no? En lo cual lo que distingue a un individuo de otro sería la materia signata quantitate, ¿no? Y como eso no se da en la esfera de los seres espirituales, ahí la individuación es de otro orden. Y es una individuación que parece coincidir, o que coincide, mejor dicho, según su tesis, con la especie misma, porque el individuo agota la especie. Esto para bosquejar brevemente el concepto filosófico de especie. Ahora, en biología, el término especie se usa en el contexto de una taxonomía, es decir, de un modo de ordenar y de clasificar a los entes vivientes. En esa taxonomía hay una serie de categorías jerárquicamente organizadas, ¿no? Tenemos reinos, tenemos tipos, tenemos clases, tenemos órdenes, tenemos familias, tenemos géneros y tenemos especies. Pero, claro, la especie, en este sentido, podemos preguntarnos si en realidad es especie en el sentido filosófico estricto, o podría ser el caso de que lo que se llama biológicamente dos especies constituyesen una misma naturaleza específica con cierta distinción accidental entre ellas, no esencial. O sea, variarían ciertas propiedades, aún permaneciendo la misma naturaleza esencial. Eso es algo que, como la ciencia biológica en general no llega a captar la determinación esencial sin más de cada tipo de ser viviente, de cada especie, digamos, ¿no? No necesariamente el concepto biológico coincide con el concepto ontológico. Pero puede coincidir, puede ser que una especie biológica sea especie en el sentido propio de la palabra en el orden ontológico. El concepto de variedad, que es siempre intraespecífico, una especie admite distintas variedades, ¿no?, implica siempre variaciones accidentales, ahí sí, ¿no?, y por lo tanto se mantiene dentro de una misma naturaleza, de una misma esencia, ¿no? Lo que sí cabe dudar en algunos casos es lo que si dos especies distintas son realmente esencialmente distintas entre sí o no, ¿no? Pero, insisto, eso es más bien un problema, ¿no?, que hay que plantearse, con lo cual permanece lo que yo dije de que no necesariamente la noción biológica de especie coincide con la noción ontológica o filosófico.